La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. A mí algo me provoca de un poco de ternura ese muñequito. Está en el límite para mí, es la frontera entre lo tierno y lo cute, lo sí. Ay, qué cosita, y qué es eso. Lo a mí me genera esta confusión. A ver, por un lado, bizarro, total, ya sabemos que las bizarreadas me eso gustan. Eso sí, entra en categoría bizarro 100%. Muy bizarra, me gustan. Pero por el otro lado, me parece como medio tético, patético, y me genera como una cosita de la escena en sí, fue como, y me genera como una cosa de, no, acá no quiero esto cerca. Rosa el chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin chin. Es rosa. Sí, está cerca de categoría hervición de conejos y todos ese tipo de personalidades, ¿no? Sí. Yo creo que es un estamos hablando de un muñequito que puede ser de para que juegue Sarasa, que viste que está un poquito enfermita. Se lo puede mostrar para que tucu, viste que lo juega como una... juega a veces. Es que no entendí si era un regalito para mí. Ajá. O un regalito para Charlie. No lo entendí. Para mí es para vos, porque tiene todos los elementos de regalo a ser humano. Yo ya te dije, para mí es algo que se compra en una perfumería, si quedan en la ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores, tal cosa, porque tiene este elemento de cuasi llavero. Es que yo creo que es un llavero. No, pero es un muñequito muy grande para hacer un llavero, me parece. Y por ahí para poner en los autos, ¿vieron? O en los camiones que cuelgan muñequitos. Habrá sido para... ¿En qué camión se subió Paulita que vio un muñeco de estas características, no? Porque tiene un tutú. Es una chanchita. Primero, la descripción. Es una chanchita. Es una chanchita, sí. Ojos negros. Tamaño humano, más o menos. Sí, enorme. O sea, si alguien está pensando en... Es la referencia que le dimos, que llaves, es llavero de señora que usa un llavero más grande que el manojo de llaves que tiene. Y que va colgado en la cartera, como que va... Para afuera. Que es señora de pueblo eso, que va colgado en la cartera, ¿viste? Que le enganchan en la cartera de cuero. Tiene perlas, tiene brillitos como si fuesen unos aritos en las orejas, y luego viene un tutú rojo a forma de pollera y un tutú de... pilincho brilloso navideño, podemos decir. Sí. Un cuello elegante. Un cuello elegante, como un cuello de corte de europea. Pero modo carnaval. Es una chanchita muy maricona. Para mí es regalo para vos, para usar colgado como en la mochila, en la cartera. Dios sabe que no tenés cartera, por suerte. Pero esto es para la cartera. Coincido con Pauli. No lo veo en el camión. Me lo puedo poner en la alforja. Me lo pongo en la alforja y voy con la chanchita con brillos caminando todo el tiempo. Sería una opción. Me lo puedo poner del coso del pantalón y que me quede ahí. No sé. Yo voy a introducir una categoría yendo en el camino de la perversión, ¿no? Y el cinismo, porque, bueno, me caracteriza más. Pero te lo regaló esta señora y con este tamaño y la personalidad de ella, bueno, lo que voy a decir es más polémico, pero... ¿No tendrá algún dispositivo de grabación, de escucha? Mira la cara de Vanilla. Hay que decirle hola ahora en este momento. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, buen día. No sé. Es muy grande. Es muy grande. A mí me generó una cosa de... No entendía porque no parece, no parece. Está todo suave por dentro. Venía sumado otro tipo de cosas. Entonces no entendía. Y después como tipo... Yo dije, acá... hola y chau y nada más. Tenés que cortar un poco, decís. Hola y chau y nada más. Y continuaba un poco igual, ¿no? Como esta sensación de ver qué hacía, digamos. Como entonces me genera como esa cosa. Yo en el momento dije, bueno, ya está, me lo quedo. Y es después dije, ¿qué? No. Le escribí a un amigo y le dije, ¿querés hacer una instalación artística con esto? Porque digo, por ahí quiero hacer una instalación artística. Y después dije, no. Bueno, te lo mandé a vos, Delio. Yo le dije, caja, lo amo. Lo amo y dije, te llevo y te lo regalo. Ahí va. Yo lo dejaría acá en la radio para ver cuánto dura. Esa puede ser una opción acá, sentadita ahí, la chanchita. Me da miedo igual, porque uno dice eso y después pasaron 15 años, venís a la radio y la chanchita está ahí. Tiene una historia ya, una historia. Un mito fundante lejano a este programa y lejano a este día, pero está la chanchita ahí. Exacto. Yo, ¿se acuerdan cuando hablamos de los fletes? Sí. Por ahí la podemos dejar para ponerla en una la camioneta. Camioneta de flete. Camioneta de flete me gusta un poco más. Va, es una... Va. Ay, ¿cómo da, no? ¿Cómo da la situación. Porque una da infancia, la situación. Esto me parece un poquito peligroso. Creo que no tengo infancia cerca para saberlo tanto, pero estos pilinchos no me dan seguridad. Siento que esto es la boca de un niño, una niña, una niñe. No, ni por casualidad. La tela, además, como eso, imagínate que... Todo esto se desprende. Como, no, se le cae la perlita, entra dentro de la boca. Yo ya estoy como, haciendo cosas no. de señora grande, que es manosear las pequeñas cositas a ver si se salen. Ese es el dato de crianza. Pero no. Claro, para seguridad, para que no... Las perlitas no de estas ya las comieron. Chau, y se lo coma. No, y después las infancias que conozco, tipo de 9 años, yo les llego a dar esto. Te matan. Bueno, hay una que tiene una cosa media que le ama la bizarriada, pero no sé, como... Yo me pregunto, ¿quién diseña eso? Porque me pasa lo mismo con cuando se pusieron de moda los patitos que van en la cabeza. ¿Quién dijo, hagamos esto? Porque hay una fábrica, esto no es algo hecho artesanalmente. No, hay una fábrica. Hay una fábrica, o sea, hay montado una línea de producción para hacer estos chanchitos. Y evidentemente... Más grande, más chica, pero una línea de producción para ensamblar chanchitos de esta característica existe en alguna parte del mundo, probablemente en algún país asiático. Seguramente, y evidentemente hay un público, porque hay gente que los compra. Claro que sí. Y hay gente que los regala. Para mí, yo me quedaría con eso. ¿Dónde está el mercado de chanchitos? Yo me quedaría con, ¿qué te produce? Porque estás como, te veo con cara hasta que, no sé, de que te producen cosas este regalo que recibiste. Porque cuando yo llegué la situación, ¿entendés? De llegar esto no a tu es algo casa... liviano para Vanina Polenta. Acá hay un tema muy un profundo. Aceptá, un regalo de lo, la vida. Lo acepté. Pero es no, rara la escena, de entrar ¿entendés? En misery acá nuestra compañera. La otra vez le escribí a la Delio y le dije, che, vos te olvidaste bolsa de alimento porque ya había flasheado de que... Misery. Le estaban ¿cómo? Entrando a la casa en modo mucho cariño, en modo mucho amor, demasiado quizás. Y bueno, tiene miedo de que de golpe esté atrapada en el departamento de la vecina y que la estén alimentando con una cuchara en la boca. Más o menos. O sea, yo llegué a la mañana y me encuentro, porque venía encontrándome con el alimento cada tanto. Y dije, bueno, buena onda, quiere. Nada, o sea, por lo ahí, tomo, gracias. Quiere quedarte con el gato. También es una posibilidad. Y me va a secuestrar a mí no, para no, que... La se quiere quedar con Vanina. Quiere secuestrar a Vanina, claramente. Si no la vemos acá en la radio, hay que ir a buscar al departamento de esa señora. Sí, la operadora tiene acceso a la puerta a principal. La puerta y a vecines. No, me pasó eso. Yo llegué a la mañana. Guarden este archivo sonoro. Venía como en un limbo, que no sé, venía como en otra dimensión, esto pedaleando, no tenía bien noción de la hora, nada. Y de repente, cuando voy a abrir la puerta de mi casa, me encuentro con... al costado, donde deja siempre una bolsa, donde tenía, entre otras cosas, esto. ¿Entendés? Pero todavía no tuviste el intercambio de... No la viste todavía. Claro que sí, porque a los 2 segundos que yo... Dijiste, sí, che, te no, a los 2 segundos que yo entré, dije, bueno, tocan la puerta... La vecina. Para preguntarme si había encontrado las cositas. Y me dijo, vine temprano. ¿Cómo no lo va a encontrar? ¿Cuántas personas más van a ir a traer esa puerta? Y está la puerta de mi casa. Como vine temprano, no estabas, estaba trabajando. Y yo ahí dije, no voy a entregar información de dónde estaba en el momento. Entonces no, porque dije, está tocando la puerta de la radio en este momento. Claro, sino... y dije, sí. Y ahí como que intentó continuar con un poco de charla y yo era como, es demasiado, me parece. Entonces ahí como que movimiento de cintura, qué sé yo, y la charla se fue. ¿Se daba en el límite de la puerta o pasos adentro de la casa? No, en el límite de la puerta con el gato atrás. Uno que no es demasiado chuma, no le importa nada, la vida pasa por el costado y él te mira y ronronea. Y el otro que es torpe, que vos lo conocés bien, que es chuma. Chuma. Que ahí heredó actitudes de su madre. Lo tenía atrás. Entonces era como, ¡ay, mi amiguito, mi amiguito! Y yo pegándole patadita. Como tipo, Charlie, ni se te ocurra salir. Como, basta, límite a esta situación, te pido por favor, porque si no, todos los días... Porque van a terminar todos potencia. Servidos en el mismo guiso, si no. Sí. Yo tengo buena... como yo soy la parte positiva de la historia. Como que, viste que los vecinos acá en la ciudad ni te saludan, ni saben nada. Bueno, esta... Acepta que bueno, que tenés una vecina que te hace regalitos. Claro, yo entiendo que es por ahí, que es que como tipo buena onda, que le caí bien, que saludo, que me quedo charlando, que no sé qué. Pero mi miedo es que le cometí el error de cambiarle el foco de una lamparita, porque no llegaba. Cometí ese error. Entonces, y entonces mi miedo, que pues ya sabemos esto, ya atravesé situaciones así. Claro, mi Mari ya tiene una historia así, ese es un tema. No quiero repetir patrones, ya atravesé una situación así. Mi miedo... Un vínculo tóxico con una vecina. Es tenerla prácticamente todos los días, que ya hubo un intento para que le ayuden una cosa, le ayuden otra, que esto, que no sé qué, que bla, que bla, que bla, que bla... En 3 meses no la vemos nunca más a Vanina. Está encerrada dentro de la casa de la señora... Y rodeada de peluche. Y es más, va a aparecer Vanina vestida así, con tutucito brillante y como este chanchito todo precioso. Bueno, ¿me entiendes lo que estoy queriendo decir? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 14 de agosto. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a estar entre los territorios de Uruguay, junto a Victoria. Y también nos metemos, porque hoy es un día importante de lucha por la educación. Hablaremos con Romina del Pla, con este intento de sesionar y decir que la educación es un servicio esencial. Coartando todo tipo de lucha por la educación pública. Salir con amigas me hace bien. Clara acaba y Ale Sergi hace me hace bien. Y terminé bailando. Ensayar con amigos, salir a tocar me hace bien. Porque estaba mal, me devolvió el entusiasmo. Andar por la calle de acá para allá, gastando toda la plata, si total bien y se va. Dando vueltas en botas, siempre llegando a bailar, que no afecten las cosas que puedan pasar. Hey, me hace bien. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jornada solidaria del Frente de Lucha Piquetero. Las organizaciones sociales que integran el Frente de Lucha Piquetero llevaron adelante ayer, el martes 13 de agosto, desde las 13 horas en el Obelisco, una jornada solidaria con los comedores populares para que todas las infancias puedan festejar. Plantaron carpas solidarias en el Obelisco con el fin de recolectar donaciones para que los barrios populares puedan realizar los festejos propios del Día de las Niñeces. La jornada solidaria es en el marco de una complicadísima situación para el conjunto de las infancias populares, donde con este gobierno 7 de cada 10 niñas es pobre, donde se han eliminado las entregas de alimentos y meriendas y también han cortado la entrega de juguetes que solía realizarse por parte del Estado, es lo que denunciaron las organizaciones. En los barrios más pobres, las infancias también tienen derecho a tener un día de juegos y esparcimiento. Por eso llamamos a la solidaridad de los y las trabajadores que puedan organizar para los festejos de este domingo, enumeraron en la jornada. Anuncian el sobreseimiento de dos manifestantes de la movilización del 20 de diciembre. Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, y desde la Asociación de Profesionales en Lucha, APEL, anunciaron el sobreseimiento de dos de los manifestantes que participaron de la movilización del 20 de diciembre del 2023. La misma fue convocada en unidad por distintos sectores combativos contra el plan de ajuste del gobierno entrante y contra el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra Patricia Bullrich. Es un paso muy importante contra la criminalización de la protesta social y el protocolo inconstitucional de Patricia Bullrich, aseguraron les abogades. Los manifestantes habían sido detenidos por la policía de la ciudad cuando se encontraban marchando hacia Plaza de Mayo y les imputaron atentando y resistencia a la autoridad y lesiones, figuras muy habituales cuando detienen a manifestantes al voleo. Con cada sobreseimiento se vuelve a poner de manifiesto que la criminalización de la protesta no pasa sin la complicidad de los medios masivos, que atacan tanto a la protesta social acompañando el discurso oficial de turno, como a todas las formas de supervivencia que encuentra el pueblo para llevar un plato de comida a su mesa durante la crisis que está provocando esta redistribución de riquezas a la cual llaman proyecto económico. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con los y las aceiteras. Tras una semana de huelga aceitera en todas las plantas del país, llevada adelante conjuntamente por la Federación Aceitera y el Sindicato de Obreros Empleados Aceiteros, la SOEA, en San Lorenzo, para defender el salario y las condiciones laborales, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba, CIABEC, y además la Cámara Argentina de Biocombustibles, Carbio, solicitaron al Gobierno Nacional la conciliación obligatoria. La Secretaría de Trabajo convocó a una primera audiencia para hoy miércoles 14 de agosto a las 11 en su sede Callao al 114 en la Ciudad de Buenos Aires y se abren 15 días hábiles de negociaciones. La resolución ministerial demuestra lo falso del planteo de las cámaras y de las empresas respecto a que éramos los sindicatos los que nos negábamos a concurrir a una mesa de negociaciones. Demuestra también su accionar especulativo que permitió que la huelga se prolongue una semana con el fin de sacar otro tipo de beneficios en una pulseada con el gobierno ajena a los trabajadores aceiteros. Nuestro reclamo es el mismo de siempre, un salario fijado por las necesidades de los trabajadores y no por el mercado, sostienen desde las organizaciones sindicales aceiteras. Docentes reclaman a CETERA, la CGT y la CTA un paro nacional y plan de lucha contra la esencialidad en la educación. Hoy miércoles 14 de agosto se prevé que el Congreso se trate del proyecto de ley para declarar la esencialidad de la educación. En ese marco, una gran diversidad de sindicatos, federaciones y seccionales sindicales docentes convocan a una jornada nacional de lucha en todo el país con paros, actos y movilizaciones. También le reclaman a la CETERA, la CGT y las dos CTA que convoquen a un paro nacional y a un plan de lucha sostenido. En Capital Federal, desde las 11 de la mañana, convocan a concentrar frente al Congreso. No discutirán cómo resolver los problemas de las escuelas, los salarios de docentes o las necesidades de estudiantes. Solo pretenden impedir el derecho a huelga para despejar el camino para profundizar en su ajuste contra la educación. En estos días estamos protagonizando planes de lucha en Neuquén, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y Jujuy. A salarios de pobreza debemos sumar la imposición de presentismos extorsivos y de ataques contra los sistemas jubilatorios como en Santa Fe. Más allá de las dificultades de distintas provincias, el paro sigue siendo una herramienta fundamental. Es por eso que hasta ese derecho quieren quitarnos. La educación es un derecho, no un servicio. Esencial es el presupuesto para infraestructura, becas, libros, comedores, salarios y la escuela pública. Es ahora y en la calle, sentencian. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, 12 grados en la ciudad de Buenos Aires, en un día que tiene una máxima de 20 grados, una humedad del 47%, para olvidarnos de la humedad por un ratito, una presión alta, nuestros delfines están azules, brillantes, radiantes, porque hay un sol precioso afuera. Y para más información de este mundo, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y para irnos de este mundo, que a veces lo necesitamos, podemos escuchar noticias como que viejas curanderas regresan a sus tierras ancestrales luego de una caravana de 4 días, 9 noches y 12 rondas. En los próximos días darán a conocer más detalles de ese recorrido mágico. ¡Charco de arena! ¡Baja la marea! El poderoso... Maya Aymaretti hace sensación de alivio. Si quiere. Charco de arena. La tribu. Incertidumbre creativa. La tribu viva. Esto pasa en la tribu. Entrevista. Keshi, artista española. Como que siempre intuí que el cuerpo que es tu casa es tu vínculo de expresión del afuera y el adentro, esa extraña y sutil frontera.

de arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y los territorios son de lucha. Acabamos de hablar con Uruguay y ahora vamos a este territorio, y más específicamente al Congreso, a la manifestación de todos los docentes, a este paro de 72 horas que están haciendo los docentes universitarios. Y le vamos a dar la bienvenida a Romina del Pla, fue diputada desde el Partido Obrero, es docente, es luchadora. Buen día, Romina. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Bien, acá, pero queremos saber esto. ¿Qué significa que el Congreso vaya a sesionar esto de la esencialidad de la educación? Y es algo que no sale en ningún medio. Hoy hay movilización ahí en Congreso, ¿no? Contanos bien esto de por qué es esto, ¿no? Coartar nuestras herramientas de lucha, esto de la esencialidad, ¿no? Bueno, claro. Mira, ahora desde las 11 de la mañana va a estar la concentración docente en el Congreso para rechazar completamente que se trate de incluir en esta sesión, que hay que ver finalmente si ve la luz o no, pero justamente es importante la movilización, y no solo la movilización, sino la medida de paro que se ha votado en las seccionales multicolores del SUTEBA, en ADEMIS, en la UPC de Córdoba, en distintas seccionales del interior de sindicatos combativos, porque lo que deberíamos estar haciendo es un paro nacional de la CETERA, que no ha sido convocado. Nos parece que es muy débil la respuesta a semejante ataque a la educación pública y a la docencia, de solamente convocar una movilización para algún sector. Por eso el paro que estamos desarrollando en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es muy importante, y tiene que ver con tratar de generar una respuesta a la altura de la magnitud del ataque. Recordemos para la población que está escuchando, para los oyentes, ¿qué es la declaración de servicio esencial? No quiere decir que se le da una prioridad a la educación, que en eso estaríamos todos de acuerdo. No quiere decir que se va a aumentar el presupuesto educativo, que se van a destinar más fondos para construir las escuelas que faltan o para reparar las que tienen enormes déficits. Lo que quiere decir es que se limita el derecho de huelga, el derecho de la docencia a organizarse y a enfrentar las medidas de los distintos gobiernos, no solo de este, sino de todos los gobiernos que han ido vaciando la educación pública, gobierno tras gobierno. Y si no hubiera sido porque los docentes junto a la comunidad educativa nos hemos organizado para enfrentar esas reformas completamente contrarias a la defensa de la educación pública, tendríamos hoy jirones de educación pública. Recordemos en los 90 la Ley Federal de Educación y todos los inventos que fueron armando después, usando a los estudiantes y a los docentes de conejillos de indias, de reformas que fracasaron rotundamente y que ha sido la lucha docente la que evitó que las llevaran a fondo en la catástrofe que hubiera sido, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con esto, y por eso nos parece gravísimo, porque esto es como barrer bajo la alfombra los problemas que hay, ¿no? No quieren resolver los problemas, que son los que llevan a que terminemos en determinado momento que tomar medidas de fuerza, sino que lo que quieren hacer es ocultarlo prohibiendo que hagamos las medidas de fuerza, pero no resolver los problemas. Claro, hay como una inversión de las causas, entendiendo que este año se realizó una masiva marcha estudiantil y universitaria reclamando por el financiamiento. Digo, universidades que cerraban sus puertas, se apagaban las luces, decían que no tenían la manera de existir luego de mitad de año, y de alguna manera el proyecto que se presenta hoy es como si fuese eso exactamente, invertir la causa del problema educacional, pensando que los paros, las marchas, los procesos de lucha y organización son los que están perjudicando la educación y no la falta de recursos, de presupuesto, la falta de inversión en los sistemas edilicios, todo lo que, por ejemplo, no se está votando como ampliar el presupuesto universitario. Tal cual. Vos fíjate que tuvimos esta marcha de más de 1,000,000 de personas en el mes de abril y yo creo que el gobierno está fogoneando que haya otra de esa magnitud. Porque vos fíjate que en paralelo con lo que está ocurriendo con la educación obligatoria, después tenés lo que está ocurriendo con las universidades. Hoy es el tercer día del paro nacional docente porque en el inicio de este segundo cuatrimestre no se le ha dado respuesta alguna al reclamo de la necesaria actualización salarial, ni siquiera hablemos de aumento. Claro. Los salarios de la docencia universitaria son los más bajos de todo el país, más bajos de todo el sistema educativo. Ha perdido más del 50% del poder adquisitivo desde que asumió este gobierno, porque los aumentitos a cuentagotas que han dado han quedado más de un 50% por detrás de la inflación. Entonces, esta medida que también hoy se da en su tercer día del paro de la docencia universitaria, que tiene un acatamiento enorme, masivo, es fundamental. Y bueno, y seguramente en las asambleas de hoy, por ejemplo, hoy tiene asamblea GDUBA, y en otras jurisdicciones seguramente se van a votar medidas para darle una continuidad a este plan de lucha. Y bueno, esto me parece que es la mejor forma de también darle una señal al Congreso. Hay una sesión convocada para las 4 de la tarde sobre el tema del presupuesto del financiamiento universitario, con proyectos que son muy limitados, porque salvo el del Frente de Izquierda, no tienen los otros un planteo de fondo sobre el tema salarial, pero está claro que este tema tiene que resolverse. No puede seguirse dinamitando la educación universitaria como está haciendo el gobierno. Sí, universitaria y toda la educación. Te quería consultar porque el otro día conversaba con personas que están en el profesorado y también hay como un avance de que, o sea, si bien se reclamaba la titularización, parece que quieren que te dure 5 años ese título y que tengas que revalidar todo. ¿Eso sabes algo de los profesorados? Bueno, eso fue uno de los temas que habían metido en su momento. También en la ley ómnibus en su versión inicial. Uh-huh. Recordemos que ese tema de que los títulos haya que irlos revalidando cada 5 años es uno de los temas que estaban colocados en la primera versión de la ley ómnibus. Uh-huh. Entonces, esta idea de que los títulos deban ser revalidados sistemáticamente es una vieja idea que acaricia en gobiernos ajustadores y que en algunos otros países de América Latina los han intentado implementar y en algún lugar han avanzado. Nosotros tenemos que defender la validez de los títulos. Claro. Otra cosa es generar las condiciones, que las tiene que generar también el Estado, para la actualización permanente de los docentes, claro, que se han recibido, de los distintos profesionales. Bueno, es una cuestión distinta, ¿se entiende? Sí. Una cosa es una actualización con cursos que deberían ser, digamos, en servicios. Claro. Eso quiere decir que, uh-huh, que se otorgue la licencia para que la gente la pueda cursar y demás. Es muy diferente eso con quitarte la validez del título. Claro. Romina, y aprovechando este ratito que estás con nosotras, estamos hablando con Romina del Pla, para quien se conecte recién ahora. En estos días, yo no sé si es hoy o mañana que quedó puesto, estamos hablando de presupuesto educativo, de limitar la posibilidad de la lucha por salarios y por una educación digna para nuestro pueblo, al mismo tiempo que se va a estar discutiendo los 100,000 millones de pesos que se le dan en clave de fondos reservados a la nueva CIDE, EXAFI, EXIDE, nuevamente CIDE. Digo, en este contexto de tanto no hay plata, se va a estar discutiendo esos 100,000 millones de pesos. Claro, esto es el famoso DNU para los gastos reservados de la CIDE, lo cual demuestra que lo de no hay plata, bueno, es una mentira total. Uh-huh. No hay plata para lo que el gobierno no quiere, pero para lo que sí quiere, y que es cómo reforzar la persecución a la población. Sí, sí. Con el funcionamiento de más servicios de inteligencia, de más espionaje, de más criminalización de la protesta y demás, para eso parece que sí hay plata. Entonces, en ese punto, me parece que es extremadamente grave que se hayan otorgado estos fondos, y mañana hay convocada una sesión para rechazar ese DNU que habilita estos fondos para la CIDE. Por supuesto, del Frente Izquierda van a estar, vamos a estar rechazando este DNU, entendiendo que también hay que juntar y hay que sentarse una buena vez y dejarse tanta palabra para rechazar el DNU 70 y todos los decretos de necesidad y urgencia que están siendo tan negativos por parte de este gobierno. Uh-huh. También, volviendo ahí a lo de hoy, a la movilización que convocamos, que es a partir de las 11 de la mañana ahí frente al Congreso, esto de ser servicio esencial, esto de ponerle la palabra servicio en vez de derecho, también es como también un paso a seguir privatizando la educación, ¿no? Sí, por supuesto, porque vos date cuenta que esta idea de tratar de imponerle a la docencia esta prohibición de tomar medidas de fuerza, se da en esta y que es tratar de evitar la respuesta a la no ejecución del presupuesto. Exacto. Que está asignado, por ejemplo, acá nosotros hicimos una denuncia muy fuerte de la subejecución que está haciendo Torrendel y Sandra Petovelo de presupuesto que tienen asignado, no hablemos ya de aumentarlo, de presupuesto que tienen asignado y que no lo están utilizando, no lo están aplicando, y en ese sentido es clave que tengamos presente que mientras hacen eso, le han dado a las escuelas privadas toda una serie de beneficios en materia presupuestaria que, bueno, realzan el contraste, ¿no? Tratan de realzar el contraste beneficiando a aquello que es un negocio y que no tiene nada que ver con educación, y atacando a la educación pública, a la que se la desfinancia, donde hay permanentes problemas, porque recordemos que la suspensión de clases no se produce mayormente por conflictos, por medidas gremiales. La suspensión de clase en las escuelas públicas se realiza mayoritariamente por los problemas derivados justamente de este vaciamiento presupuestario. El problema del agua, del mal funcionamiento de los baños, sí, de los déficits en los desagües cloacales, en los techos, la falta de mobiliario. Bueno, todos esos son los temas que realmente de manera cotidiana obligan en muchos casos a la suspensión de clases. De ninguna manera las medidas de fuerza, que son menores en relación a los problemas que tenemos, y tanto las medidas de fuerza como la suspensión de clases por los déficits de infraestructura tienen directa responsabilidad con las políticas de los gobiernos, no las genera la docencia. Uh-huh. En relación a esto que planteas, Pauli, de el servicio esencial, son palabras que no se ponen al azar, ¿no? Que tienen una intencionalidad clara. El servicio habla de mercantilización de la educación, y lo esencial da la sensación de que es esto, tiene que estar sí o sí. Entonces, lo que se trata de hacer, justamente prohibiendo este derecho a el reclamo y la exigencia de mejoras, cataloga en este concepto que quieren instalar de no quieren trabajar, no quieren hacer nada, desde este lugar de querer sacar cosas sin nada a cambio, cuando en realidad es esto, o sea, cada vez que hay movilizaciones, cada vez que hay paros, cada vez que hay cosas y modos de organizarse a nivel general, tiene que ver justamente con esta falta de infraestructura, con esta desidia, con esta esta violencia que genera el Estado, que claramente pone en riesgo a todas las personas que van a este tipo de instituciones públicas. Sí, recordemos, como vos bien decís, que servicio, la idea de que declarar la educación un servicio, incluso antes de entrar con la historia de la supuesta esencialidad, sí. Es un viejo reclamo de la OCDE, de la Organización del Comercio Internacional, que tiene que ver con justamente introducir fuerte a la educación como uno de los bienes transables, que de hecho ha sido uno de los rubros que más ha crecido en materia de negocios, porque han avanzado tremendamente en la mercantilización de la educación, con la educación a distancia, con todo el tema de los posgrados pagos, con todos los mecanismos que se han ido introduciendo con las pruebas, estas supuestas para la evaluación de la calidad educativa. Bueno, ni hablar de todos los negocios que surgieron alrededor de la pandemia y educación. Entonces, esta idea del servicio, de algo que se vende, se compra y es una fuente de negocio, choca directamente con el carácter de la educación. La educación es un derecho, la educación es una necesidad de la población, en un sentido de formación integral de lo más avanzado del conocimiento al que ha llegado la humanidad, no al servicio ni del oscurantismo, ni al servicio de la necesidad solamente de alguna empresa, sino de una formación integral. Por eso negocio y educación chocan, son temas contradictorios en sí mismos. Y por eso también me parece que es clave el tema de explicar que cuando hablan de servicio esencial, no tiene nada que ver con darle a la educación un rol predominante, preponderante. Claro, porque van a argumentar eso, central. Es exactamente lo contrario, es tratar de decir, como le prohíbo a los docentes o le limito a los docentes el derecho a hacer huelga y a organizarse, porque en paralelo también hay todo un ataque a los sindicatos y demás. Sí, a toda forma de organización. Trato de decir que estoy defendiendo la educación porque no le voy a poner un peso, pero lo que estoy haciendo es disimulando desde las políticas del gobierno, disimulando todo lo que vaciamos, atacamos y destruimos de la educación, ¿no? Entonces, este contraste es lo que hace que, bueno, que realmente tengamos que darle una respuesta a la altura, rechazando esta declaración como servicio esencial, reclamando el financiamiento que hace falta, rechazando el recorte que ha habido del Fondo de Incentivo Docente, que redujo los salarios docentes en forma directa, rechazando el avance de todos los ítems de presentismo directos o encubiertos que están poniendo la mayoría de los gobernadores en las provincias, no importa el signo político, es un avance, otra vez, tratando de frenar el problema de del régimen de licencias, de todo aquello que se ha ido conquistando para tener una educación realmente importante y no atacando los verdaderos motivos, vuelvo a decir, tanto en materia de las medidas de fuerza gremiales como, por ejemplo, del ausentismo, tienen que ver con las condiciones en las que trabajamos. Los pésimos salarios hacen que la docencia esté trabajando 2, 3, 4 cargos y por lo tanto obviamente se producen deterioros de salud y demás. Pero siempre tratando de poner sobre el docente la responsabilidad de un sistema educativo que el docente no gobierna, no resuelve su funcionamiento, no tiene posibilidad ni siquiera de opinar, y que la única herramienta que tenemos para demostrar que los gobiernos hacen y deshacen zafarranchos mientras tratamos de educar a los niños, niñas, jóvenes y adultos con todo nuestro esfuerzo, y el de la comunidad educativa, justamente es el derecho de huelga, de protesta, de organización. Y esto así es muy importante. Por eso tan importante hoy movilizarnos contra la esencialidad educativa que quieren tratar en el Congreso y a la vez organizar un fuerte plan de lucha. Por eso no es para nada bueno que la CETERA solamente haya convocado una marcha a último momento para algún sector. Acá tendría que haber habido un paro nacional y una movilización en regla de carácter federal que entendemos es lo que se tiene que hacer en lo inmediato. Por eso desde la Multicolor tomamos en nuestras manos esta tarea, hemos convocado el paro de hoy y que tiene un altísimo acatamiento en la provincia de Buenos Aires, y estamos desarrollando, bueno, a fondo todo el proceso de organización desde abajo, pero a la vez planteando que las centrales y los sindicatos docentes nacionales son los que tendrán que estar haciendo esta tarea. Romina, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y nos vemos en la calle en un ratito. Tal cual, un gran abrazo. Abrazo. Pasaba Romina del Pla contando esto de por qué nos oponemos a que la educación sea un servicio esencial. Cada vez un poquito peor. Porque las generaciones que vienen detrás nuestro son peores que lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy están todos enfermos con internet, enfermos con los celulares. Les importa tres carajos lo que le pasa al de enfrente. No tienen educación, llegan a los lugares y no saludan a nadie. No existe el buen día, buenas tardes, buenas noches, gracias, no existe. Back on the air, don't know where I'm at. Three in the morning, cell phones glowing, cell phones glowing. Una vida fácil. Quieren poner una cervecería artesanal, vivir de eso. Quieren poner una... ¿No quieren laburar? Claro. Lamentablemente no quieren estudiar. ¿No quieren? Back on Netflix, I'm not chilling. B45, by the time I have children, my laptop's glowing. Este es el único país en el mundo donde cadena perpetua son 25 años. La palabra que lo está diciendo, cadena perpetua. Te pudriste en la cárcel. ¿Cómo la mataste? Tenés que pudrir en la cárcel. Instagram stories while I'm shitting. Could be dreaming, could be thinking while I'm shitting. El pibe roba, ¿cuánto tiene? 14 años. A un instituto del menor hasta que cumpla 18. Pero se queda hasta que cumpla 18. ¿El padre quién es? Yo. Usted va preso hasta que su hijo cumpla los 18. De nuevo en Tinder, ¿por qué lo hago? 3 de la mañana, celu brilla, celu brilla. De nuevo en Netflix, cero tranquilo, tendré 45 antes que hijos, no tu brilla. Insta historias mientras cago, podría estar pensando, podría estar soñando mientras cago. Tres citas esta semana, una fue buena, la otra fue mala. Jueces, millonarios, abogados, comisario, funcionario. Es un país que quiero mostrar un montón de veces, no antes de todo. O sea, pero yo sé que es la razón de la política exterior, basura. Después que fue a la consigna, hasta el último que fue. Fíjate que todo eso. Y no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Ansiedad y Fabel. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. Breathe. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Dos meses de detención por protestar contra la ley Bases. Este lunes 12 de agosto se cumplieron dos meses de las detenciones a manifestantes en el marco de la protesta contra la ley Bases. Daniela Calarco y Roberto de la Cruz están apresados en la cárcel de Ezeiza desde entonces. Organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizaron una conferencia de prensa en Comodoro Py y presentaron un amicus curiae ante el titular del juzgado federal número 1, María Cervini, exigiendo su liberación. La jornada fue convocada por la Coordinadora por la Libertad de los Presos por Luchar. Por su parte, la Comisión de Cultura de ese espacio de lucha acompañó la acción en tribunales con la agitación en redes sociales y consistió en subir videos con la consigna: y si fuera tu hijo, tu prima, tu hermana, faltan dos, protestar no es delito. Cae el empleo registrado y hay más suspensiones. El empleo registrado en la Argentina continúa en contracción, pero exhibió una desaceleración en mayo y junio, aunque el nivel de suspensiones en las empresas crece solo por debajo de la pandemia y alcanzó el registro más alto del último año, según reveló la Secretaría de Trabajo. En junio, el empleo registrado en Argentina se contrajo 0,2% con respecto al mes anterior y anotó así su séptima caída consecutiva, según informó la encuesta de indicadores laborales publicada por la actual Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La encuesta destacó el crecimiento de las suspensiones en el último año, solo comparable con los niveles de la pandemia. La población con trabajo registrado en el total del país alcanzó los 13 millones de personas en mayo, lo que implica que la cantidad de personas con trabajo registrado cayó un 0,2% frente al mes previo. Es decir, 22.000 personas dejaron de tener un empleo formal, de acuerdo a lo reflejado por el Sistema Integrado Previsional Argentino. La justicia ordenó que sean reincorporados 3 trabajadores estatales despedidos. Tras una nueva ola de despidos en la administración pública a principios de julio, la Asociación de Trabajadores del Estado celebró la decisión de la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo lugar a una medida cautelar para reincorporar desde ayer martes a una trabajadora despedida del ex Ministerio de Agricultura. Se trata del tercer fallo judicial que ATE consigue a favor de reincorporaciones, todos con sentencias ocurridas el último mes. A los que quieren destruir el Estado se les puede poner un freno. Tenemos que seguir luchando en todos los planos, en la calle y en la justicia a lo largo y ancho del país, sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, tras el fallo de la segunda instancia que ordenó la reincorporación de la trabajadora. Según detalló ATE, se trata de una trabajadora que había ingresado a su puesto de trabajo en el 2023 y cumplía funciones en la subsecretaría del mercado, realizando informes de las exportaciones de granos y derivados. Una estadística que lleva más de 20 años de desarrollo y que a partir de sus despidos se paralizó. Un millón de niñes se va a dormir sin cenar. Un estudio realizado por la organización internacional UNICEF reveló que la situación económica y social en la Argentina es de tal gravedad que un millón de niñes se van a dormir sin cenar. A la vez, el relevamiento que da cuenta del trasfondo que atraviesan las familias de bajos recursos económicos indicó también que 1,5 millones de chiques se saltea alguna comida durante el día porque sus padres y madres no tienen para comprar. Los datos fueron publicados en el marco de la campaña El hambre no tiene final feliz, lanzada por el capítulo argentino de la Organización de la ONU, que opera a nivel internacional para informar y colaborar con las infancias, particularmente de los sectores más postergados. El informe ratifica que la situación es gravísima. El último estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica ya había dicho que el 54% de la población es pobre y el 20% indigente. Pero de acuerdo a UNICEF, la situación de la pobreza en las infancias trepó a niveles muy elevados. En lo que va del 2024, el 70% de las niñas vive en situación de pobreza y el 30% bajo la pobreza extrema, según sus datos. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...hay 14 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...41% de humedad... ...hay una máxima de 20 grados para el día de hoy... ...para más información de este mundo real... ...pueden entrar en fmlatribu.com/noticias... ...y para irnos al mundo de fantasía... ...se decretó la obligatoriedad del postre... Desde el Ministerio de Alimentación Saludable informaron que todos los seres del mundo mundial gozarán desde este miércoles el derecho a algo dulce después de comer. ¡Charco de arena! Relati nace Soy una nube. Yo reía con tristeza y alegría. catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. ¿A qué territorio nos vamos? Al de la joda, al de la dispersión, al del encuentro. Yo le quiero dejar este mensaje a nuestro compañero radial, a Petris, porque yo ya su presencia, que no la estoy viendo, la siento en la espalda. Siento que hay que hablar o hay que mencionar, porque es el segmento también de las noticias bizarras. Ya lo siento muy cerca, está muy pegado el vidrio. Había, literalmente había pegado su cara. Sí, al sí, lo sentí. Porque es el momento donde decimos las noticias bizarras vinculados con los noventismos, pero yo ya siento que está todo tan horrible en el nivel de noticias y chimentos que es como que ya no causa ni gracia lo que está ocurriendo. Mirá que en lo personal venía militando muy fuertemente Mirta yéndose hacia la izquierda, Bolche y a punto de tomar las armas. Los regalos noventeros que vuelven y se nos vienen acá, ya nada me está causando gracia, porque se mostró, salió hoy la foto de él, nuestro presidente, dándole un beso a, viste, yo ya sabía que Petris lo iba a saber, a Yuyito, que lo venimos militando como la vuelta de los 90, pero ya nada causa gracia. Ya esos revival, ya ver a presidentes chapándose personas, ya nada me parece que causa gracia, ya nada está dentro de la sintonía de lo que nos debería, no sé, generar algo de distracción. Así que eso, quería declararlo porque me parece que es un momento complejo para esas cosas, pero esas imágenes están dando vuelta en internet. Esquívenlas, gente, esquívenlas, no hace falta. Claro, me quedé con esta cara así como tipo... ¿Viste? De asco, como ya no es gracioso nada. No, hay que evitar mirar ese tipo de cosas, además, como tipo... ¿No? Después te queda una sensación extraña a nivel... Te queda la visual perturbada. Te queda la visual perturbada. ¿Como para qué andar por la vida con una visual perturbada? Te podés chocar con cosas, te podés caer... Te pueden pasar accidentes si tenés la visual perturbada. Es mejor limpiar. Ver otras imágenes. Cosas. Hay otras cosas. ¿Puedo empezar con la agenda? Sí, pero ¿te porque... vas el domingo, al jueves o al miércoles? Hoy, claro, va la semana que viene. No. Voy a decir algo para hoy y mañana y con conocimiento porque lo experimenté. Me fui al Gomón ayer a las 10:30 de la noche y vi un documental de Mascaró Cine que se llama Bajo el Sol del Rock and Roll. Habla de la publicación del Expreso Imaginario, una publicación que fue hecha en época de la dictadura militar, y la verdad hay una reconstrucción muy potente y muy justo en tiempo, como que, ¿viste? Cuando digo, uy, este documental, qué bien que salga ahora en este momento, ¿no? Así que quien quiera, 10:30 de la noche, hoy y mañana, es la tercera semana que está... en cartel ahí en el Gomón. El otro día pasé con la bicicleta a la noche por el Gomón, vi mucha gente afuera y dije, qué linda que es esta imagen, porque entre tanto mensaje tan horrendo, con tanto desfinanciamiento de nuestro cine, tanto desprestigio, tanto mensaje del horror viniendo desde las arcas del Estado, el Gomón sigue llenándose de gente, sigue teniendo propuestas increíbles y ahí hay un foco de resistencia que yo subiría una foto de cada día que esa puerta está llena de gente yendo a disfrutar de grandes opciones de cine argentino a un precio disfrutable y accesible. 400 pesitos. Es la tercera semana también que está Pugliese, lo decimos y que nos traiga suerte, también presentándose un documental sobre la vida de Pugliese. Hay mucho cine bueno ocurriendo y hay que darse una vuelta, sí, como forma militante. Sí, el otro día miraba imágenes también, fotos del cine, por una proyección, y de repente fue como, ay, qué ganas de ir. Sí. Hay que hacerse el tiempo y pasar, hay que militar el ir al Gaumont ahora más que nunca, siempre creo, pero ahora más que nunca, y mostrar que esas salas llenas nos hacen bien como sociedad. Sí, y el cine también. Y lo que también hace bien es circular por espacios independientes y autogestivos, donde también tienen propuestas audiovisuales, como por ejemplo El Ojo Monstruo, que va a estar presentando Carol con invitada especial Vircano para presentar el documental y la peli y después charlar un poquitito. El día de hoy, ¿no? El día de hoy a las 8 de la noche. En Brandon también hay una proyección a las 8 de la noche también, que se va a estar proyectando El Silencio de los Hombres, dirigida por Lucía Lubarsky. Así que hay tres opciones de cine y de peli para poder elegir. Hay muchas más, tres somos las que pasamos nosotras en el día de hoy. Y como siempre le decimos, dentro de nuestro radio que nos manejamos aquí en bicicleta de la Capital Federal, pero siempre abiertas a que nos pasen, que nos manden un mensajito, un WhatsApp con todas las otras ofertas culturales que ocurren cruzando la General Paz y más allá. ¿Y a dónde nos pueden mandar un...? Al 11-3126-0887 es nuestro número de WhatsApp. Ahí nos mandan un mensajito. Si se acuerdan, durante el traspaso de la tarde, mándenlo igual, porque mañana se van a olvidar de mandarlo a esta hora. Mándenlo cuando se les ocurra, cuando se les venga a la cabeza, y nosotras lo metemos aquí en nuestro momento de agendosidadias. No sé, ¿tienen para jueves, sí, viernes? Pues yo tengo ya para se el está sábado. Pasando. No, pará, tuve que correr y mentir. Bueno, dale, espero. ¿Cómo que tuviste que correr y mentir? Tuve que correr y mentir, es una representación del fanzine que se va a estar dando también mañana acá en la Tribu Mostra a las 8 de la noche, y dice: volvemos a presentar un fanzine colectivo nacido al calor de los encuentros de poesía con Gabriela Borelli, desde una voluntad que intenta, en épocas de individualismo extremo, salir del gesto a la declamación y pasar a una acción, pequeña, tal vez, pero real. Qué interesante. Fanzine que se va a estar presentando acá en la Tribu Mostra, y si tenés ganas, como todos los jueves, de ir a moverte un poquitito, abrazarte, hacer un pasito para adelante, uno para atrás, dar una pirueta, entrelazar las piernas, llevarte, cambiar de pareja, cambiar de rol, te podés acercar a vivir todo eso a la Minga Club Cultural todos los jueves a partir de las 7:30 de la tarde, que hay tango queer a cargo de Solenani y Nati Terán. Bien, bien. ¿Puedo decirlo del sábado o no? Está esperando ansiosamente, Paulita. Mañana, mañana lo decimos mañana. Porque también hay una fecha linda para anticipar acá en la Tribu Mostra el viernes 16, que es Trova Troles, donde se va a estar presentando Tommy Jacafil, Montarosa, Cumle Melon, Leti Stark, Tatiana... Varias personas, varias artistas que se van a estar presentando, haciendo canciones icónicas como canciones de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Gabo Ferro y muchas más. Ay, trovadores, trovatrolos. Te gustó. Es una fecha muy vos, Paulita. Fecha, te vamos a ver acá. Emocionada. Van a cantar un tema. Tommy cantando un tema de Violeta Parra y Paulita llorando. Llorando de fondo. Bueno, el sábado, sí, voy, el sábado, a decirlo, llegamos al sábado. Voy a decirlo. El sábado se presenta un documental también, Okusala, Angoleras en el campo de Mandinga. Okusala, ¿saben qué significa? Es una palabra en Ubuntu, en africano, que significa ficar, permanecer. Y le da el nombre a este documental porque habla de la permanencia de mujeres y disidencias en la capoeira. Esto va a ser en el Centro Cultural La Sala, se pide por privado la dirección. Después va a haber una charla con la directora y junto a Sandra Chagas, que también la hemos entrevistado varias veces, del movimiento afro cultural. Esto es en el barrio de Caballito, el sábado a las 4 de la tarde, y cierra toda esta proyección con una roda de capoeira Angola. Qué bueno, esa es una gran invitación, Pauli. Tenía ganas de decirla, Paulita. ¿Vas a estar ahí en la roda? Sí, voy a estar ahí en la roda. Va a venir el viernes a llorar acá mientras escucha a Monta, a Tommy y el resto, y el sábado va a la roda de capoeira. Programa, ¿eh? Se terminó el programa, un minuto falta para las 11 de la mañana. Uh-huh. ¿Y? Yo estoy, no les voy a decir feliz de que terminemos, pero me acabo de acordar que tengo la mermelada de naranja esperándome y me dio un poco de felicidad pensar, voy a ir a buscar un pancito, una galleta, algo para untarla. Qué rico. Así que bueno, es un buen final. Es un buen final, dulce, como estas noticias de fantasía que sé que hay que comer cosas dulces. Pero es de naranja con jengibre, entonces tiene una combinación muy linda para este momento que es un poco dulce, pero con un toque de picante y acidez. Bien, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos en la vida, no perder la dulzura, pero tampoco la picantez y la acidez en determinado momento. La picantez va a estar dada el día de hoy en el Congreso de la Nación, donde vamos a estar siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo con la movilización de maestros, de maestras, de docentes, de todos los docentes universitarios que están de paro, que están en lucha. Y no se dejen engañar por esta palabra, servicio esencial. Piensen que la palabra servicio no es bueno para nuestro derecho. Ahí va, ahí va. ¿Cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Las paredes tienen orejas y tus orejas tienen paredes. Prohibido está prohibir. Comienza el sueño. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan.